Bienvenido a Confamigos. Nuestro interés, tu bienestar. Te informamos que esta llamada puede ser grabada y eventualmente monitoreada con el fin de ofrecerte un mejor servicio. Si conoces el número de la extensión, por favor, márcalo. De lo contrario, marca 0 para recibir atención personalizada. Marca 1 para créditos. Marca 2 para ahorros y cartera. Marca 3 para seguros. Marca 4 para vinculaciones, auxilios de cursos, tiqueteras, convenios con ligas deportivas y préstamo de aparatos ortopédicos. Marca 5 para comunicaciones y eventos de gestión social. Marca 6 para convenios comerciales y mercadeo. Marca 7 para contabilidad. Marca 8 para sistemas. Marca 9 para centro de administración documental.